بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانا تتلاتا شاتر قوت رمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبود آيا دريه لدى أربعين دليا واند يداتي دشابي قوت بيار ميلاديات النبي إيسى عليه السلام دبود بيود أشرن ديدي Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikin suratul Hajj. Za mu tashi aya ta 11 amma kafin nan ga abubuwa guda biyu. Akwai ƴan tambayoyi da za mu ansa su kaɗan. Wannan na cewa bayani nake fata game da hukuncin amai a lokacin da mai azumi yake azumi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin hadisi duk wanda yayi amai lokacin azumi babu komi amma manistaqa fa alaihi alqada wanda ko shi ya kakaro aman babu gaira babu dalili shi wannan azumin shi ya baci dole sai ya biya sai dai babu kafara Allah ka kare mu sannan akwai mai tambaya wanda ke cewa mutum ne yayi wasa da iyalinsa har ya fitar da ruwan halitta yaya matsayin aziminsa a wannan aziminsa ya baci kuma ya saba ma Allah zai biya yini guda a wajen wasu malamai suna cewa in ka fitar da mani da gangan har sai ka biya kai kafara kuma shine mazhaba ta Imam Malik Allah ya kiyaye mu da Allah mu kokari mu kiyaye ko hira muke da iyali muka ji sha'awa ya soma motsa mana mu tashi mu fita gidan in ke ce kika ji sha'awa ya soma motsa miki ki fita ɗakin ki ce zaki ayyuka na bude baki domin ki tsira ko ku tsira bin saba ma mahalicin ku jalla jalaluhu anan kuma muke samun dama mu jawo hankalin masu auka ma iyalin su da rana tsakanin Ramadana gaskiya iya zunubi kuna yi saba ma Allah kuna yi ta'addanci kuna yi kuma wannan babban zunubi ne marashin kama Allah ka kare mu wanda diye haka ya saba ma Allah sai ya tuba kuma ya biya wannan yini sannan ya kafara da ƴan tabawa in babu bayi ba yadda zai yi sannan ya azumin wata biyu kwana 60 bayan ya biya na wannan yini yayi istighfari Allah ka kare mu kuma matar da ita ma a santa tayi sai tayi hakan amma in yafi karfinta ne dole ba yadda za ta yi to babu aibi akan ta domin wanda da aka tilasta shi wani aiki ba yadda zai yi yayi kururuwan ya nemi abin nan an danna bakin an mudde shi to wannan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sannan akwai mai tambaya cewa shin wai matar da ko wanda baya iya yin azumi sauran ibada in yayi yana samun lada kwarai kuwa ai wata ta haihu cikin azumi sai a ce duk ladan da ake samu da falalar da ake samu ba ta ai ko ambaton Allah tayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta karanta ma ta yassara laha min alqur'ani wanda ta haddace ko a jizi'i duka ana ba ta lada shi yasa aka ce hatta daren da ake fatan lailatul qadri matar da take haila ko matar da take nifasi ko mai laluran ba yadda zai yi sallah a bisa lalura ta shari'a to duka ba a hana su kuma suna da daman ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar da dai sauransu wala haula wala quwwata illa billah ba a hana su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba a hana mai al'ada ta karanta alqur'ani koda ta haddace za ta sauke ba ba a hana ta ta dauki juz'i ta karanta ba bisa lalura Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu don haka duk ana samu dacewa da sauran ibadu da lada wani yana cewa shin mutun ne yana son ya aikata alkhairi amma sheidan yana mishi auke ma'ana yana sa shi ya ce wannan aiki da zaka yi nan yane to dama ai shi sheidan makiyin Allah ne makiyin abauta ma Allah ne makiyin a aikata alkhairi ne sanda mutun ya ji irin wannan tunani sai ya nemi tsari barin wannan sheidani dan baka da maganin da zaka yi maganin sheidan sai ka fake zuwa ga ubangijinka a'udzu billahi minash shaitani rajim shi kuma Allah yayi bayanin khannas ne wanda yake jinkiri kuma ya kalla da gudu sanda aka ambaci Allah ka ci gaba da aikin ka na alkhairi Allah ka ansa mana gaba dayan mu dole ne mu gane wannan wata tana cewa azumi ne na shekara uku ta biya amma yanayin da suke suna cikin wani yanayi na rashi bata samu irin abin da akan ce ciyar wannan ba to ya za ta yi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha babu komai Allah bai taba azamana abin da bamu iyawa ba wadannan sune abin da zamu iya ansawa wallahu ta'ala a'ala wa a'lamu sai bayin Allah masu sadaukar da dukiyar su fi sabilillah yau ma muna da jerin jeran giyan wanda muke fatan Allah ya ba su gidan aljanna ya rufa musu asiri duniya da kiyama wanda suka ba marayu tallafi na farko akwai Nuhu Lawal Datti wanda ya ba da 3000 akwai Bello Usman wanda ya ba da 500 akwai Khamis Muhammad wanda ya ba da 500 akwai Zainab Garba wanda ta bada 3000 akwai Abdulsalam Musa wanda ya bada 2000 akwai Ja'far Zubair wanda ya bada 1000 akwai Abdullahi Hamid wanda ya bada 1000 akwai Kabir Mansur wanda ya bada 2500 akwai Muhammad Uthman wanda ya bada 500 akwai Farida Muhammad wanda ta bada 2000 akwai Hawwa Umaitama Yusuf wanda ta bada 1000 akwai Muhammad Ibrahim ya bada 1000 akwai Fatima mutu Muhammad Rabi' wanda ta bada 200 ya Allah bi izzatika wa jalalika wa bi qudratika wa bi asma'ikal husna wadannan bayin Allah Allah ka ba su gidan aljanna su da iyayensu da yayansu Allah ka tsara zuriya Allah ka albarkaci dukiya ka yawaita mana irin su masu aikin alkhairi domin wadanda za su iya turowa bari mu sake fadin number account kamar haka Unity Bank ga namba 0 0 2 2 2 1 2 7 4 sai Jaiz Bank 0 0 0 2 8 3 3 1 8 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aikata alkhairi domin mu zan cikin masu aikata alkhairi musamman a wannan wata da ake nunnunka aikin alkhairi idan bawa yayi shi da ihlasi Allah ka ba mu iko malam bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد جماعة المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa kadhalik kaman yadda wannan sura take karanto mana ayoyi dalla-dalla da bayanai ba tare da boyo ba. An karanto mana tashin alkiyama da fitinin da ke cikinta. Bayyanannun aya kowa ya gane. An nuna mana yadda aka halicci ɗan adam da matakan halittansa ga mai shakkan tashin alkiyama, kuma aka nuna mana yadda ake fitar da su. Sannan aka kira mu aka ce ina mai musun tashin alkiyama, to ga kiyama tare da kai a jikinka da abin da ke kewaye da kai, ka daina musu. Amma da haka kuma ayoyin suka sake nuna mana akwai masu raba kafa a imaninsu, ba su da tabbataccen imani, suna yi ne in sun samu a tabbata, in ba a samu ba a koma gidan jiya. Subhanallah. Kuma aka nuna mana ayoyi bayyanannu waɗanda suka nuna waɗanda masu a zuciyansu ba su yadda addinin nan da mai addinin nan da aka aiko za su yi nasara ba, Allah ba zai ba su nasara ba. To fa shi ne yau Allah ya ce wa kazalika, kaman yadda muka yi waɗancan bayyanannun bayanai, to haka abin yake anzalna muka saukar da wannan alƙur'ani mai girma daga Allah ta'ala ta hannun Jibrilu zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga duniya gaba ɗaya. Ayatun bayyinat suka zo ayoyi ne bayyanannu a lafazinsa, bayyanannu a ma'anarsu, kuma hujja damiga ga wanda duk ya nemi mu'arada da waɗannan ayoyi. To su waɗannan ayoyi kaman yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an saukar da su bayyanannu, kuma ba wani wanda zai karanta ko a karanta masa a yi masa bayani ya ce bai fahimta ba. To dan me aka saukar da su? Da mutane su rufa laya ko a yi kaudabara ko a yi sagau ko ko a rubuta allon ƙarfe a wanke a haɗa da jinin hailan mace, sannan a wanke nama a soya da wannan ruwan jinin haila da allon da aka rubuta aya aka wanke, a ba miji ya ci don a mallake shi. La hadha wa la zak, ba a saukar da alƙur'ani don waɗannan abubuwa ba, bal an saukar da alƙur'ani don a karanta shi, a fahimce shi, a kiyaye shi, a yi aiki da shi. Shi yasa Allah ya ce ayatun bayyinat. Kuma wannan ne zai sa mu samu shari'a mu tabbata akan hanyar Allah, kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azamu, kuma haka sahabbai suka kasance. Ruwayoyi sun zo cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka karanta aya goma na alqur'ani ba su tsallakewa, sai sun fahimta, sun kiyaye, kuma sun yi aiki da shi, sannan su ƙara goma. Na haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muhaddata da yawa. Wanda ya samu haddace bakara cikin sahabbai babban malami ne, wanda za a nuna shi da yasa. Saboda me? Ya haddace bakara irin haddansu, haddan da tadabburi da fahimta da aiki da shi gaba ɗaya ake tafiya. Shi yasa mai hada'iku rauhi wa raihani fi bi'i ulumil qur'an, wato Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Urami, Allah ya ji kansa, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar gidan duniya gaba ɗaya sahabbai mutum shida suka haddace alqur'ani, mutum shida. Imam al-Ghazali ma ya ambaci wannan cikin Ihya Ulumuddin. Amma ya haddan su take? Haddace da fahimtar ma'anan abin da aka haddace, da aiki da ma'anan abin da aka haddace. Shi yasa alqur'ani ya zama musu shari'a, domin suna tatbikin duk abin da suka karanta. Mu kuma abin bakin ciki, mahaddatan ga munan birjim ga sunan tuli, amma ba aiki, sai wanda Allah ya taimake shi. Wannan ita ce matsalar mu. Shi yasa asarin imamuna Malik, Allah ya ji kansa, ya rawaito ɗaya daga cikin magabata yana cewa innaka lafi zamanin kasirun fuqaha'u kasirun qura'u kasirun fuqaha'u qalilun qura'u qalilun man yas'al kasirun man yu'ti wa sayati zamanun kasirun qura'u qalilun fuqaha'u kasirun man yas'al qalilun man yu'ti. Yana ce ma dan uwarsa kana wani lokaci mai ban sha'awa. Waɗanda suka fahimci addini Allah ya yi yawa da su kuma masu aiki da shi, amma mahaddata ba su da yawa, ba su wuce cikin cokali ba. Waɗanda ke fitar da gudunmuwa, tallafi, taimako, sadaka, Allah ya yi yawa da su, amma masu neman a basu ba su da yawa. Sai ka fito da kyauta da sadaka, kowa ya ce alhamdulillah Allah ya wadatar da ni daga falalarsa. Yace amma wani lokaci na nan zuwa, mahaddata za su yawa, masu fahimtan addini za su yi karanci, balantana aiki da shi. Ko ina mahaddaci, amma ina aiki da abin da aka haddace? Abin bakin ciki sai ya zama ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Yanzu gidan da ba mahaddaci nadiri ne a gidajen musulmi, nadiri ne, amma ina aikin? Ina aikin? Alquran ko dai ya zan hujjatul laka aw alaik, ko ya zan hujjanka da zai maka jagora zuwa gidan aljanna, ko hujja a kanka da zai kaɗa ka zuwa gidan wuta. Hatta a jama'an musulmi hankalinmu ya dawo jikinmu. Shi ta kuma zamanin zai zo shi ne masu hadda gasunan mututu, amma masu fahimtan addini da aiki da shi sun karanci. Masu roƙo wayyo wayyo ku taimake mu ku bamu ko ina, amma samun wanda zai bada sai an sha wuya. Shi yasa kun ga bayin Allah nan da suke bada sadakan nan, muna musu fatan alheri da gidan aljanna, domin lokaci ne na san dukiya da kwadayinta. Zaka ga mutum da kuɗi shaƙi a banki da mota mai nishi, amma in ya sauka sai ya ce kai muna jin garin nan gaskiya ta tsuke mana. Fa godiyan Allah, watuhibbunal mala hubban jamma. Dan haka Allah subhanahu wata'ala da yace anzalnahu ayatin bayyinat, sai yace wa annallaha yahdi man yurid. Duk da bayyananin ayoyin nan, kashamsi fi kabidis sama, kashamsi fi duhaha, amma tare da haka Allah yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi ne. Ga haddan, ga komai, ga ilimin, ga komai, amma ba aiki, ba aiki. Wani ma sai ka ji yana cewa imal bi qawli wala tanzur ila amali yanfa'uka qawli wala yadurruka taqsiri. Abinda ka ji na faɗi kai aiki da shi, kakka dubi wai ni me nake yi. In kai aiki da abinda na gaya maka zai amfane ka, kuma ni in ban yi ba ba zai cutar da kai ba, shaidani kenan, shaidani kenan. Domin kullun alqudwatul hasana ta'malu ma la yaf'aluhu alfu wa'izin, ka aikata a aikace, aga alkhairinka, aga da'anka, aga ihsaninka ya fi mutum dubu masu wa'azi da ba sa aiki da abinda suke fadi su zo su yi wa'azi, din za su zama fitina ga al'umma. In ma ka ce ma wani gyatta kaza, sai ce manya ma ga malam wane da wane da wane suna yin kaza, in ba dun alheri bane sai, in banna ne za su aikata? Mahaddaci ne, masanin hadisi ne, masanin kaza ne, masanin kaza ne, sai ya kafa hujja da shaidanin mutum. Domin shaidan ai yana da ilimi, bil'am bin ba'ura yana da ilimi, lakin fan salaha min hafa atba'ahu shaitanu fa kana min algawina. Saboda ya bar ilimin waje daya, aikin shi daban da ilimin, ba na ilimin bane, sai ya zama shaidan ya nemi masa kazagi. Ba shi ke bin shaidan ba, shaidan ke mashi kazagi ko kuntuku. Mabiyi ne shi ne madugu. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk annabawa an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuma laqad kana lakum uswatun fi ibrahim, dukkan jagora ana so ya bada kyakkyawan misali ne na bayi su koyi amma in kan jirgi ya lalace ina ta rago zashi dan haka malamai shi wa gabanni da duk wanda Allah ya sa shi a gaba ko mai gida ne ka zama mutumin kirki wa anna Allah ya hadi mai yurid Allah yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi da wannan littafi kuma wanda ya so ya halakar da shi sai ya watsi da aiki da wannan littafi inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira ci gaba innal ladina amanu wal ladina hadu waffabina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yaqtulu bainahum yawmal qiyamah inna allaha ala kulli إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد wannan aya wajibi ne kowa hankalinsa ya dawo jikinsa duniya muna da masu addinai daban-daban kuma kowa yana cewa shine dan aljanna yahudawa sun ce nahnu awliya'ullahi wa ahibba'a da yahudi da nasara sun ce la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara sauran masu addinai masu ma haka suke cewa musulmi shi ma yana cewa shi ne dan aljanna to Allah gafarta malan aljanna ba da da'awa ce ba imani da aiki ba shi yasa a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya hada masu addini mabambanta ya ambace su kamar haka innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hadiya wa rasula suka tabbaka abinda imani ya wajaba a tabbaka walladhina hadu da yan muntuba yan ba za mu sake ba yahudawa inna hudina ilaik lokacin da suka saba ma Allah aka ce su sujjada suka ki Allah ya ce wa izna taqna alaihimul jabala Allah ya babbako dutse ya ce ko ku yi sujjada ko dutse ya danne ku suka rinka sujjada a gefen goshi suna mun tuba hudina ilaik wasabiina da wasu mutane waɗanda suka bar addinin Allah suka koma suna bauta ma mala'iku da taurari sabi'awa wannasara da nasara mabiya annabi Isa wanda suka ce dan Allah ne ta'ala Allahu an yakuna lahu waladda wal majus da majus masu bautan wuta maguzawa wanda suke da awan akwai ilahul nur wa ilahul zuluma wai akwai allan haske akwai allan duhu lalle kun fada cikin duhu in ba ku dawo ba walladhina ashraku da wadanda ka bauta ma gumaka suna ma Allah shirka ko su ce mala'iku ya'yan Allah ne mata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa muna bauta musu mun san su ba Allah bane kai tsaye amma ƴaƴan Allah ne kuma mata ne muna bauta musu ne dan su kusanta mu kusanta da rahaman ubangijinmu to duka wannan nau'i da Allah subhanahu wataala ya ambace su aqalla guda shida sai ce inna Allaha yafsilu bainakum yawmal qiyamah lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai hukunci tsakanin su a gobe kiyama, hukunci na adalci wanda yayi imani da shi bai hada shi da wani ba, bai masa shirka ba, shine zai sa shi a gidan aljanna. Kaji adalci dan ka fito kai kirari, ai mu musulmi ne, mu ahlus sunna ne, masu koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, amma kana da boka. Wani ya taba ce mun ala gafata malam, ai ku malaman mu ne na sallah, muna kuma da malaman da suke dan taimaka mana. Nace ya ilahumma Allah, akwai wani mai yi ya hana ya bada ya kwace ya haya ya kashe ne ba Allah ba? A'a, ai komin yawan namar rago ka cika shi a duram. Allah gafata malam, in ka dauko naman alade ko yan ka daye ne ka jefa ka zabar bakata ne ka bata nama, dan haka shirka kwara daya rak tana bata imanin da aka shekara dubu ana yi. La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin wa law ashraku la habita ma kanu ya'malun. Al-Qur'ani ya gaya wa mafificin halitta gaba daya cewa wallahi in ka kuskura kai shirka duk aikin da kake ya baci, kuma sai ka zan cikin ƴaƴan hasara. Hasha hu sallallahu alaihi wasallam fa huwa sayyid al-muwahhidin. Aka tattara annabawa da salihai aka ce duk abin nan da kuka ji an faɗi na nagartansu da da'an nan da suke ma Allah jalla jalaluhu, da za a wayi gari rana ɗaya su shirka duk abin da suke Allah baya so ya bata shi. Domin baka fi cika da tauhidi ba, wallahi ka yi asara, jahannama za ka dawwama. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kuma hanyoyin shirka sun fi bakin bunu yawa, sun fi shurin masaki. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ina neman ka tsare ni barin shirka a abinda na sani, ina neman yafiya da gafara a abinda ban sani ba. Ashirku akhfa min dabibin namli ala safa. Inda tsutsa za ta hau kan dutse tana gudu ka ji kwas kwas kwas kwas kwas kwas, to ka gane shirka ko ina. Shinka ta fi buya fiye da tafiyan tsutsa akan dutse. Ka taba jin motsin tsutsa tana tafiya akan dutse? To shinka ta fi buya fiye da karin tafiyan tsutsa akan dutse. Saboda haka kai duk abinda zaka iya na kiyaye janibin tauhidi, sannan ka roki Allah tsaro daga halshenka da halin da zaka shiga da ayyukan da zaka aikata a rayuwarka, kada Allah ya sa kai shinka. Yasa Allah ya ce yawmal inna Allah yafsulu bainahum yawmal qiyama. Sai mai imani wanda ya mutu da imani, mai aiki nagari shine za a sa shi a aljanna, amma wanda yayi kafici ko ya kira kanshi mumini ko ya kira kanshi musulmi ko ya kira kanshi ba yahude ko sabi'i ne ko nasara ne ko majus ne, balantana kuma wanda yace shi mushriki ne, duka wuta za a zuba su. Bakin ka ko danganta kanka da wani ne zai sa ka tsira gobe kiyama ba. La mun ambata yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yawma yasra'ul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in yawma idhin sha'ni yughnihi. Duk wanda kake ganin kafi kusa da shi yafi kusa da kai, to ranan kuna gudun juna ne, ba ku san ku haɗu, saboda kowa kansa yake ta kansa yake. Allahu akbar. Al'amarin ka ya ishe ka, yaushe kake tunanin waninka? Subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah ala kulli shay'in shahid. Ku yi abinda za ku yi, ku aikata abinda za ku aikata, ku sani lallai Allah ta'ala mai shaida ne, ya sani yana gani ga duk abinda kuke aikatawa, kuma in ya tashi zai hukuncin da ya dace akan kowa. Kuma baka isa ka ce masa dan me bala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ci gaba. Alam tara anna Allah yarjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى bayan ya ambaci masu addinai mabambanta sai ya jawo hankalin mu gaba daya idan kun bauta mani kun makanku ne in kun kafice mani kun cuci kanku ne domin ku da kuke cewa masu hankali in aka tara halitta guda nan kuke al-kaunu kulluha tuti Allah duk halittan da ba Allah ba suna ma Allah da'a to din mutum ko aljani yace zan saba ma Allah gudanawa kake akan halittan Allah subhanahu wa ta'ala yace alam ta'a me karatu da me sauraron karatu baka ji ne ko baka gani bane ko baka sani bane idan baka sani bane saurara a gaya maka anna Allah lallai Allah jalla jalaluhu yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi da halittan dake sammai Allah kada ya san irin halittan dake sammai mala'iku ne wasu halitta ne wanda Allah ya halitta ba mu san su ba wallahi ta'ala alam in kuma ana maganan mala'ihu aka ce dan adam da aljanni kwara nawa muke akan su wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su a rayuwarsu gaba daya ba sa saba ma Allah abinda aka ce suke yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace altati as-sama'u wa haqqa laha an ta'id sama ta kawo kara tai ihu tai kuka yace ya cancanta ta yi domin duk sararin samaniya ta daya ta biyu har zuwa ta bakwai ba za ka samu inda kai dan adam zaka iya sa tafin kafanka ba face akwai mala'ika yana ma Allah sujjada a wajen duniyar mu ko in aka jefa ta a sama ta daya kaman ka jefa kwandala a daji ne ta bace ashe idan baka bauta ma Allah ba kai ka cutu la tanfa'uhu ta'atu muti' ta'atu muti'in wa la tad'uhu ma'siyatu 'asin subhanahu wa ta'ala dan kai da'a in baka karin Allah ba in ka ki da'a baka haji Allah ba haka nan ka dubi duk dabbobin da ka gani tsuntsayen da ka gani kwarin da ka gani duka suna ma Allah sujjada subhanahu wa ta'ala komi da ka gani mahluqatillah shi yasa cikin ayat suratul nahl Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمال سجدا لله وهم داخرون إنا مي كافيتش إنا مي جرمان كي إنا مي نون إساء إنا كوكي دوكو تتروجي دا بكو غيتي واتكين إيقوان الله دك حلتان دا الله سبحانه وتعالى يحلتاكو ما منيني inuwan abin zaka ga yana ma Allah sujjada ta dama ta hauni suna masu kaskantar da kai ga Ubangiji sai kai da Allah ya karmama ya sakhare maka dukkan komai Allah ya ce mun halici sammai da kasai da abin da ke ciki da tsakani wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fis samawati wal ardi jami'an minhu sai Allah ya hore maka ka sarrafa duk halittan Allah kai amfani da duk halittan Allah kai wa kai ne wani me yasa ba za ka tsaya kai tunanin irin wannan baiwa irin wannan ni'ima irin wannan falala da ubangiji ya maka ba kuma ka tambaye kanka me yasa akai maka amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun subhanahu wa ta'ala ya sake cewa wash-shamsu wal qamaru wan nujum ranar da take fitowa daga sararin samaniya ta gabas ta fada yamma kullum zuwa take ta taso daga gidanta ta je taiwa Allah sujjada haka wata haka sauran taurari da kake ganin su as-sawabit wal jawari duka sujjada suke wa Allah subhanahu wa ta'ala me yasa aka kebance su da ambato saboda akwai jama'a da yawa a duniya kwakwalwansu bata ba su lissafin da ya dace ba sun koma suna bauta ma rana sun koma suna bauta ma wata sun koma suna bauta ma taurari mabambanta shi yasa Allah ya kebance su da ambato in ba din haka ba ai suna cikin halittan Allah gaba daya waɗanda ba dan adam da aljan ba kuma ai zaka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna su ba abebanan bauta bane a kulkuka bauta musu la tasjidu lish-shamsi wala lil-qamar wasjidu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun cikin suratul fusilat haka Allah ya bayani kada ku yi ma rana sujjada kada ku yi ma wata sujjada in dai bautan Allah kuke to ku yi bauta ku yi sujjada ga Allah kadai in shi kuke bautawa in ko wani kuke bautawa ba shi ba oho kuna iya sujjada ma ga hulanka ko ka bauta ma matarka ko ka bauta ma naira annabi ya ce ta'isa abdud dinar wad dirham bawan naira da kwabo ya tabe ya halaka yayi hasara dan wani da ka taba kwandalan shiga ka zagi mahalicin shi ba abin da ya dame shi amma kana taba kwandalan shi zaka ga tashin hankalin shi kuma shine mafi yawan mutane suke kai zaka yi mamaki na faɗi wannan kalman bari in baka misali daga nan sai ka auna mutum nawa ne za a saba ma Allah a gaban sa ko ya kula mutum nawa ne ba ma yayi umunni da alkhairi ko yayi hani barin aiki ba yana ganin karuwa da ja'iri sun kama hannu a titi ko a jikin shi ba ma zai damu ba ayi ƙarya a gaban shi bai damu ba ayi giba a gaban shi shi ma sai ya shiga amma kana taba dukiyarsa za ku yi tashin hankali in kana shakka ne kaje kantin mutum ko na atamfa ne kaga ba zai fashe ba ko yanda ya sa layin atamfan shi ya tsira shi yadda yake ganin zai jawo hankalin mai kasuwa mai saye to ka shiga kantin kai mashi sallama kai komi ya ansa ka dauki na gabas ka maida yamma ka dauki na kudu ka maida arewa ka dauki na sama ka dawo da shi kasa ka dauki na kasa ka maida shi sama kaga yanda za ku kwashi kila kafin ka yi so uku sai ya kai maka dantsi ya hada maka da sawu ya ce za ka yi mashi walakanci saboda me baka fasata ba baka yaga ba baka komi ba tsarin da ya tsara kawai dan ya jawo hankalin masu saye shine ka binkita wallahi ba za ku kwashi lafiya ba in kana shakka gwada a kowani shago ne a kowani rumfa ne a kowani irin sana'a ce amma za a ci mutuncin addini zaka ga mutum ba abin da ya dame shi to anan zaka iya gane abin da nake fadi idan kayi tunani shi yasa ya inganta riwaya ta Imam al-Bukhari da Muslim daga Abu Zar Allah ta'ala shi kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atadri aina tazhabu hadhihi shams rana na fitowa ta gabas kunnun kuna ga tana tahiya tana tafiya annabi yace ka san ina take zuwa Abu Zar yace qultu Allahu wa rasuluhu alam an sani ba sani na wajen Allah ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha tadhhabu fatasjuda tahta al-arshi an ka ganta ta taso tiryan kullun hatta koma yamma ta fada to tana zuwa ne ta yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala karkashin al-arshi kuma ba ta dagawa summa tusta'mar har sai ta kai lokacin da aka bata umunni تدغا تكوما ويشكو أن يقال لها ارجئي من حيث جئتي sannan a gaya mata to koma ta inda kika fito sai ta sake zagawa ta koma gida gobe ta sake fitowa ta je ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujada abul aliya Allah ya ji kansa yana cewa ma fis sama'i najmun wala shamsun wala qamar illa yaqau lillahi sajidan hina yagib babu wani wata rana a sama ko wani tawaro a sama ko wani wata a sama face kullun ya fadi gaban Allah ya masa sujjada summa la yansarifu hatta yu'zana lahu kuma bai isa ya daga kai ya ce zan koma ba har sai an mashi izini an bashi dama cewa ka koma fa ya'khudhu zatal yamini hatta yarji'a ila matla'ihi sai ya bi ta dama ya kewaya ya kewaya ya koma ta inda yake fitowa to kai dan adam alqur'ani yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abin da kake gani a rayuwa ko ka sani ko baka sani ba face yana tasbihi yana da'a yana bauta ga ubangijinsa sai kai mai hankali ka dasa iske ka ji iska ya kada kayayau kayayau kayayau kayayau ka sani tasbihi yake walakin la tafqahuna tasbihahum fankan gidanka tana pipipipipipipipi tasbihi motanka tana di di di di di di di ce ko ka tada inji yana zaki ha injin nan akwai lafiya kina yana tasbihi ma Allah ne baka sani ba baka sani ba saboda haka iya lalacewa ga dan adam ya tsinci kanshi wajen kin Allah da bauta ma waninsa to iya lalacewa kenan waddawab ba waɗannan ba kawai والنجوم والجبال تواري دا دوا صودك سنا ما الله دا سنا سجدا لله رب العالمين كي انكا وندوس انكا آيا الله انكنا دهنك لي سيكا إيماني لمن سيكا وندوس انكا عمي سيكا ونببكي كندوس يا زويا هاو كنشي كما تان سنا جرن دا سكا لتنكت اما بي غنغا نيبا وينكشي Allahu jalla jalaluhu Allahu jalla jalaluhu yana ta sujjada wa shajar da itatuwa duk suna ma Allah sujjada kanka ga tana rangwada kace tana rangwada ne kawai haka nan ko shuka kai a gona zaka ga suna ta rangwada suna ta rangwada duka suna bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya so ya sanar da wanda ya so sai ya sanar da shi baka ga annabi Dawud ba mun kissan shi ba dadewa Allah ya sanar da shi zancen duwatsu zancen tsuntsaye zancen dabbobi wanda in yazo yana tasbihi suna tasbihi tare da shi haka Allah ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya dibi tsakuwoyi tsukankwani a hannunsa suka rinka tasbihi tasbihi mu'jiza ta annabawa saboda haka dan baka sani ba babu bane wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi dan adam ilimin shi na da limit shi yasa Allah yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kuma yace wa fawqa kulli dhi ilmin alim ko min sanin ka da wanda yafi ka dan haka ka tambayi abinda baka sani ba ga wanda ya sani kuma dai in an hadu gaba daya ba wanda ya san komai sai Allahu jalla jalaluhu قل للذي يدعي علما ومعرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء wanda dai yadda awan ya san komai mahaukaci ne babban jahilin da bai san komai ne ba domin dan wani abu ya sani mafi yawa bai sani ba bai sani ba waddawab haka nan dabbobi zaka ji akuya ta ce me jaki yayi kuka kare yayi kuka gayi nan ko yazo ya kwanta ko yayi abin nan duka suna ma Allah sujjada jalla jalaluhu wa kathirun minan nas kuma da yawa cikin mutane akwai masu ma Allah da'a bisa suna son su yi masa da'a kuma da ihlasi su bauta masa yanda ya cancanci a bauta masa bisa koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وكثيرٌ كما دايوا daga cikin mutane haqqa alaihi al'azab kalman azaba ta tabbata akan sa yaki imani balantana yayi aiki nagari ya kafice ma Allah ya bi hanyar shaydan ba ta manzansa ba sallallahu alaihi wasallam ya aikata abinda yake so ya kauce ma abinda Allah yake so ya bi hawa innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi wasari'u kulli hawan sari'u hawani ita san zuciya walakanci ne tozacci ne kuma duk inda san zuciya take to kisa take shi yasa ma aka kira ta al hawa la'annaha tahwil bil insani ila al halak dan haka Allah yake wa may yuhinallahu fama lahu min mukrim usani duk wanda Allah ya walakanta ya kaskantar da shi ya tozatar da shi to duk duniya in an hadu wallahi ba waɗanda za su iya daga darajar sa ka isa ka karama wanda Allah ya walakanta ka isa ka daukaka wanda Allah ya kaskanta ka isa ka tsirar da wanda Allah ya halaka abadan wallahi har abada ba shi wa wa may yuhinallahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abinda yaso ga man yadda yaso ga wanda yaso a lokacin da yaso kuma yadda yaso baka isa ka ce ya akai kaza ba baka isa ka ce dan me Allah kai kaza ba domin walahu hikmatun baliga Allah yana da hikima marashi yakama kuma yana da cikan adalci a duk abinda yayi ashe kenan idan Allah ya hukunta ka yadda da hukuncin Allah idza sha'a rabbul arshi kana kama yasha shi yasa wata rana aka ce an ce masa sayyidina ali akwai wani mutum yana zance akan mashi'a bai yadda da abinda Allah yake hukuntawa ba sayyidina ali ya kira shi yace ya abdullah halaqaka allahu kama yasha'u aw kama shi'ta Allah ya halice ka yadda yake so ne ko yanda kake so mutumin yace bal kama sha'a kaman yadda Allah yake so ya halice ni sayyidina ali yace fa yamuduka idza sha'a aw idza shi'ta to yana sa ka rafe shi lafiya in kana so ne ko in yana so mutumin yace a idza sha'a lokacin duk da Allah yake so sai ya zartar da abin da yake so a kaina sayyidina ali ya sake ce mashi fa yashfika idza sha'a aw idza shi'ta yakan baka lafiya sanda kai kake so ne ko sanda shi yake so yace a a bal idza sha'a in Allah ya so ne yake bani lafiya Allahu akbar annaya sayyidina ali Allah ta'ala ya kara masa yadda yace fa yadkhiluka haisu shi'ita am haisu yasha Allah yana saka ka inda yake so ne ko inda kake so yace bal haisu yasha inda Allah ke so nan yake saka ni in ya so ya saka ni cikin rahama in ya so in tsinci kaina cikin azaba in ya so ni dan aljanna ne in bai so ba kuma Allah ya kiyaye mu ya saka wanda ya so a wuta sayyidina ali sai yace wallahi law qulta ghayra zalik ladarabtu alladhi fi aynayka bisayf ina rantsa maka da Allah da kai ansa ba wannan ansan ba akasin abinda ka ansa to da sai na sana wuyarka in yadda kanka wanda idan dunan kake ciki domin makaho ne kai baka gani wanda bai ga gaskiya ba yayi imani da ita sunan shi sankin makafi Allahu akbar Allahu akbar Sayyidina Abu Hurairah ya rawaito hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qara ibnu adam as-sajada itazala ash-shaytanu yabki yaqulu ya wayla umira ibnu adam bis-sujudi fasajad falahu al-janna وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذن أن أدن يكرن تا سجدا يي سجدا شيطان سي فتي غدي ينا إيهو ينا كوكا ينا تشيوا كي تنشي كي تنشي أن أمتش دن أدن يي سجدا يي سجدا يا سامجدن الجنة شي أن أمتش يي سجدا ياكي يا سامجدن وتا إمام مسلم يروي توشي غابا. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الله أكبر. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا سلام ونن آية يا إسمي هنكلي يداوم الله الله يتي هذان خصمان waɗannan ƙungiya biyu ne masu faɗa da juna, ma'ana ƙungiyar musulunci da kafirci, imani da shirka. Ikhtasamu fi rabbihim, sun yi jayayya suna faɗa game da al'amarin bautan Allah ɗaya. Muminai na cewa Allah ɗaya aka bautawa, sun ce ba su yarda ba su sai an haɗa da wasu ko da wani. Wannan ita ce jayayyar su, ita ce husuma su, kuma dalilin samun baraka kenan. Wallazina kafaru, da waɗanda sun ka kafice ma Allah cikinsu ba su yi shari'a da shari'ar tauhidi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, za su mutu, za a jefa su a gidan wuta gobe kiyama. In aka jefa su a gidan wuta qut'at lahum thiyabun min nar, akwai yadi na wuta, to kowane ɗan wuta za a yankan masa yadin da za a yi masa tufa da shi. Wasu malamai suka ce yadin nan nan kakken dalman gidan wuta ne, dalma ko a duniya in ya tafasa yana diga ya diga maka a kafa kabani, balantana dalman jahannama. To shine za a yankan mu mutun yadinsa da za a yi mashi dan wandan ciki da dogon wando da riga ya ciki da buya-buya babban riga da hula kila ma hadda takunkumi, sannan a yi mashi takalmi da mayafi da madauri da shimfiɗa na wuta. Duk wannan bai ishe shi ba. Yasabu min fawqi ru'usihimul hamim, akwai wani ruwan zafi mai zabarbaka wanda in dan wuta ya ce yana jin kishi, in aka bashi in yi haka ya dago zai sha fuskan shi gaba ɗaya, naman zai su ganye. To shine za a rinka tulalawa bayan waɗannan sutura da aka yi masu, ta kwakwalwansu ya fasa kwanyarsu, jinjima ɗin nan wannan ƙoƙon kan ya huda shi ya shiga ta ciki ya narke hanjin ya sauka ƙasa ya narke su, kuma a dawo da su kamar yadda suke don a ƙara musu. Shine yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, za a narke duk abin da ke cikinsu, ba ma ciki da ƙashi da ɓango da tsoka ba, hatta fatarsu ta narke saboda bala'in wannan ruwan zafi. Sannan in suna wutan nan, fitina ta yi fitina, bala'i ya yi bala'i, musiba ta yi musiba, haɓakin wutan nan zai rinka ɗago su. To walahum maqami'u min hadid, akwai guduman wuta, guduma, Allah sa an san guduma, rabkan guduma, in wuta ya yi balbali ya ɗago su kamar za a watso su, sai a rabka musu guduman wuta su koma can ƙasa. لا إله إلا الله كلما أرادوا أن يخرجوا disinda suka yunkura kaman za su fito min ha daga barin gidan wutan nan min gammin daga cikin wannan gammu da karbu da huzunu wa'idu fiha sai a maida su can ƙasa haka za a yi ta musu wannan nau'in azaba a yi ta musu wannan nau'in azaba sannan sai a gaya musu tawbihan wa taqri'an wa zuqu azabal hariq ku ɗanɗani azaba ta gobara tagobara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah da yawa malamai kamar ma yadda Imam al-Bukhari ya rawaito Allah ta'ala ya ji kansa cewa waɗannan khasmani ana magana ne ga ahlul badar wanda suka yi mubaraza kun san yakin badar ya soma da mubaraza ne wanda sayyidina Ali da sayyidina Hamza da sayyidina Ubaida su aka soma mubaraza wanda sayyidina Ali ya kashe abokin mubarazarsa sayyidina Hamza ya kashe abokin mubarazarsa sayyidina Ubaida kuma suka kace-kace da juna aka kashe ko suka kashe wannan abokin hamayyarsa ko mubarazarsa duk da ana cewa shi sayyidina Ubaida daga baya kuma Allah ya masa shahada waɗanda kuma suka buga da su su ne Shaybat bin Rabi'a da Utbat bin Rabi'a da Walid bin Utba wanda su duk an je me su anan a karan farko kenan Allah ya ba mu nasara kuma akai yakin Badar din aka samu nasara akalla an kashe anne 70 kuma an manya-manyan fa kuma aka kama 70 a turu aka sa su cikin sanka aka tafi da su Madina jama'an musulmi bisa yanayi za mu tsaya cikin kankashin wannan aya da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ka sa mun yi daidai kuma Allah ka ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa inda muka yi kuskure ko muka kuskure ko muka gajiya wajen yin aiki da shi Allah ka yafe mana Ya Allah damuwan mai damuwa Allah ka yaye mu kowa damuwarsa. Mara lafiyan da bashi da lafiya ko gida ko asibiti da cututtukan da ke jikunan mu wanda ba muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka raba mu da shi. Ya Allah kai mana agaji kai mana tallafi. Ka ji kan magabatan mu. Ka ji kan malaman mu iyayen mu ƴan uwan mu matan mu da mazajen mu da dukkan wanda suka ga mu cikawa da imani. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته